pensar en ti, si tú eres todo lo que hay en mi vida. Eres mucho más que amor, en tus brazos quiero estar eternamente atada a tu alma. Eres toda mi pasión, sin ti no puedo vivir, pues eres tú. Tanto.